gobierno, que el pasado es tu enemigo, y en las noches siempre sueñas con lo que no fue. Y ahora que la culpa le ganó a la suerte, te das cuenta de que el tiempo todo lo devuelve. Hoy, después de tanto tiempo, puedo ver que siempre te voy a querer. Y aunque nunca lo pediste, ya te perdoné. Y aunque nunca lo pediste, ya te perdoné. Nunca antes el silencio fue tan suficiente. Nunca antes un abrazo se sintió tan fuerte. Y aunque nunca me lo preguntaste, estoy bien. Y aunque nunca te lo dije antes, te extrañé. Fuiste tú quien decidió alejarse, el por qué ya no es tan importante. Y aunque nunca lo pediste, ya te perdoné. Tantas noches que intenté olvidarte. Y aunque quiera, yo no puedo odiarte. Ya no importa lo que fue. Siempre te voy a querer. Y aunque nunca me lo preguntaste, estoy bien. Y aunque nunca te lo dije antes, te extrañé. Fuiste tú quien decidió alejarse, el por qué ya no es tan importante. Y aunque nunca lo pediste, ya te perdoné. Y aunque nunca lo pediste, ya te perdoné.